Geometría y ajedrez. Parte 2. 2 de octubre del año 2009. Compilación del maestro nacional de ajedrez, David Rangel Tapia. San Luis Potosí, México. Los egipcios utilizaron un sistema muy antiguo para representar fracciones en medidas agrarias de superficie y volumen, basado en las divisiones entre 2:2. Los signos de las fracciones mayores fueron tomados de las partes que componían el jeroglífico del ojo de Horus. Una fracción egipcia es la suma de fracciones unitarias distintas, es decir, de fracciones de numerador unicuyos denominadores sean enteros positivos distintos. Se puede demostrar que cualquier número racional positivo se puede escribir como fracción egipcia. La tablilla de Ahmim-Akmim muestra como ejemplo 5 divisiones de una unidad de volumen llamada Ekat Kupreste, comenzando con la unidad del Ekat similar a la fanega, valorada como 64/64. Las divisiones de esta unidad por 3, 7, 10, 11 y 13 son exactas. El escriba anota en la tablilla 5 respuestas en 2 partes. La primera mitad de la respuesta es un cociente binario. El escriba dividió exactamente un ECAT 64/64, entre 3, y encontró el cociente correcto. 21, con el resto correcto de 1. Reescribió 21 como 16/41, de tal forma que 16/41/64 se convierte en 1/41/16/1/64, una serie binaria. Además, el escriba ha escalado el resto 1 a unidades de 1/320R, esto es, 1/192, igual 5/3, x 1/320 igual 1/2/3, x 1/320. El escriba combinó el cociente y el resto en una sola expresión. La respuesta de 1/3 de ECAT fue reescrita como 1/4, 1/16, 1/64, 1/2/3R, no se usaron signos de adición o de multiplicación, simplemente escribían la serie de fracciones de izquierda a derecha. El escriba demostró todas sus soluciones, multiplicando las 5 respuestas por los divisores iniciales para obtener el valor inicial de 64/64 de la unidad de ECAT. Describió también este método exacto de división con más detalle que Ames y los posteriores escribas del Imperio Medio. Los pasos de Ames no incluían demostración. Eran, sin embargo, idénticos a los usados en este papiro. Ana Bimalzova publicó en 2002 una nueva traducción de la tablilla, mostrando que las 5 divisiones eran exactas, analizando primero los pasos de la prueba y las 5 respuestas a 64/64. Bimalzova entonces actualizó la incompleta traducción de Daressi, de 1906, que solo había encontrado como exactas las soluciones de 1/3, 1/4 y 1/10. Cada fracción se representaba mediante una grafía del jeroglífico del ojo. Matemáticas sagradas. Su origen se pierde en la noche de los tiempos y aunque todo apunta a que hay que buscarlo en la necesidad de contar del ser humano, no es un fenómeno simple, constatándose aún no hace mucho la existencia de tribus primitivas que solo distinguían entre 1, 2 y muchos. Por otra parte tampoco es probable que surgiese solo en un lugar y después se extendiese. El conteo se debió iniciar mediante el uso de objetos físicos tales como montones de piedras, y de marcas de cuenta, como las encontradas en huesos. El de Lebombo, con 29 muescas grabadas en un hueso de babuino, tiene unos 37 años de antigüedad y otro hueso de lobo encontrado en la antigua Checoslovaquia, con 57 marcas dispuestas en 11 grupos de 11 y 2 sueltas, se ha estimado en unos 30 años de antigüedad. Ambos casos constituyen una de las más antiguas marcas de cuenta conocidas habiéndose sugerido que pudieran estar relacionadas con registros de fases lunares. En cuanto al origen ordinal algunas teorías lo sitúan en rituales religiosos. El paso hacia los símbolos numerales, al igual que la escritura, se ha asociado a la aparición de sociedades complejas con instituciones centralizadas constituyendo artificios burocráticos de contabilidad en registros impositivos y de propiedades. Su origen estaría en primitivos símbolos con diferentes formas para el recuento de diferentes tipos de bienes como los que se han encontrado en Mesopotamia inscritos en tablillas de arcilla que a su vez habían venido a sustituir progresivamente el conteo de diferentes bienes mediante fichas de arcilla constatadas al menos desde el 8000 a.C. Cerrar paréntesis. Los símbolos numerales más antiguos encontrados se sitúan en las civilizaciones mesopotámicas usándose como sistema de numeración ya no solo para la contabilidad o el comercio, sino también para la agrimensura o la astronomía como, por ejemplo, registros de movimientos planetarios. En conjunto, desde hace 5 años la mayoría de las civilizaciones han contado como lo hacemos hoy, aunque la forma de escribir los números, si bien todos representan con exactitud los naturales, ha sido muy diversa. Básicamente la podemos clasificar en 3 categorías. 1. Sistemas de notación aditiva. Acumulan los símbolos de todas las unidades, decenas, centenas, necesarios hasta completar el número. Aunque los símbolos pueden ir en cualquier orden, adoptaron siempre una determinada posición de más a menos. De este tipo son los sistemas de numeración: egipcio, hitita, cretense, romano, griego, armenio y judío. 2. Sistemas de notación híbrida. Combinan el principio aditivo con el multiplicativo. En los anteriores 500 se representa con 5 símbolos de 100, en estos se utiliza la combinación del 5 y el 100. El orden de las cifras es ahora fundamental, estamos a un paso del sistema posicional. De este tipo son los sistemas de numeración: chino clásico, asirio, armenio, etíope y maya. Este último utilizaba símbolos para el 1, el 5 y el 0. Siendo este el primer uso documentado del 0 tal como lo conocemos hoy, año 36 AC, ya que el de los babilonios solo se utilizaba entre otros dígitos. 3. Sistemas de notación posicional. La posición de las cifras nos indica si son unidades, decenas, centenas, o en general la potencia de la base. Solo 3 culturas además de la India lograron desarrollar un sistema de este tipo. El sistema chino 300 AC, cerrar paréntesis, que no disponía de cero, el sistema babilónico 2000 AC, cerrar paréntesis, con 2 símbolos, de base 10, aditivo hasta el 60 y posicional de base 60, en adelante, sin cero hasta el 300 AC. El tablero de ajedrez. El tablero de ajedrez es un cuadrado subdividido en 64 casillas o escaques iguales 8x8, también cuadradas, alternativamente de color claro y de color oscuro. Cada jugador se sitúa de cara al ajedrecista contrincante, colocando el tablero de manera tal que cada jugador tenga una casilla blanca en su esquina derecha. Los elementos básicos del tablero son: fila. Es cada una de las 8 líneas de 8 casillas que se forman alineando estas horizontalmente respecto a los jugadores. Se nombran con números del 1 al 8, comenzando desde la primera fila con respecto al bando de las piezas blancas. Columna. Es cada una de las 8 líneas de 8 casillas que se forman alineando estos verticalmente respecto a los jugadores. Se nombran con letras minúsculas de la A a la H, comenzando desde la primera columna izquierda con respecto al bando de las piezas blancas. Diagonal. Es cada una de las 26 líneas que se forman agrupando las casillas diagonalmente. Las 2 diagonales mayores tienen 8 casillas. Centro. El centro del tablero son los 4 escaques centrales. Por extensión, a veces se incluyen los 12 que rodean a esos 4 esquinas. Cada una de las 4 casillas ubicadas en las esquinas del tablero. Bordes. Las 2 columnas y filas situadas al lado de las letras y números de notación. Un tablero puede tener los números y letras para identificar las filas, columnas y casillas, con el fin de registrar el desarrollo de las partidas mediante la notación algebraica, que es la notación oficial. Es frecuente en el mundo del ajedrez utilizar este sistema para poder reproducir y comentar las partidas. Debe, sin embargo, dejarse constancia de que muchos autores y especialistas han empleado o prefieren continuar utilizando la llamada notación descriptiva. El tablero de ajedrez es un cuadrilátero. Un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados. Los cuadriláteros pueden tener distintas formas, pero todos ellos tienen 4 vértices y 2 diagonales. En todos los cuadriláteros la suma de los ángulos interiores es igual a 360 90 por 4 en rectángulos. La suma de sus ángulos exteriores es 1080-270x4. Otros nombres usados para referirse a este polígono son tetrágono y cuadrángulo. Fue una de las primeras formas geométricas usadas en la división de la tierra. El comienzo de la agricultura se encuentra en el período neolítico, cuando la economía de las sociedades humanas evolucionó desde la recolección, la caza y la pesca a la agricultura y la ganadería. Las primeras plantas cultivadas fueron el trigo y la cebada. Sus orígenes se pierden en la prehistoria y su desarrollo se gestó en varias culturas que la practicaron de forma independiente, como las que surgieron en el denominado creciente fértil zona de Oriente Próximo desde Mesopotamia al Antiguo Egipto, las culturas precolombinas de América Central, la cultura desarrollada por los chinos al este de Asia. Se produce una transición, generalmente gradual, desde la economía de caza y recolección a la agrícola. Las razones del desarrollo de la agricultura pudieron ser debidas a cambios climáticos hacia temperaturas más templadas. También pudieron deberse a la escasez de caza o alimentos de recolección, o a la desertización de amplias regiones. A pesar de sus ventajas, según algunos antropólogos, la agricultura significó una reducción de la variedad en la dieta, creando un cambio en la evolución de la especie humana hacia individuos más vulnerables y dependientes de un enclave que sus predecesores. La agricultura permitió mayor densidad de población que la economía de caza y recolección por la disponibilidad de alimento para un mayor número de individuos. Con la agricultura las sociedades van sedentarizándose y la propiedad deja de ser un derecho solo sobre objetos móviles para trasladarse también a los bienes inmuebles, se amplía la división del trabajo y surge una sociedad más compleja con actividades artesanales y comerciales especializadas, los asentamientos agrícolas y los conflictos por la interpretación de linderos de propiedad dan origen a los primeros sistemas jurídicos y gubernamentales. Periodos glaciales. Periodos de la historia terrestre en los que tuvo lugar un enfriamiento extenso y significativo de la atmósfera y de los océanos. La Tierra entró por última vez en uno de estos periodos glaciales hace unos 2,5 millones de años. Pese a que el hielo se retiró de Norteamérica y de Europa hace unos 10 años al final del Pleistoceno, muchos científicos piensan que el periodo glacial cuaternario no ha concluido todavía. También hay indicios de periodos glaciales anteriores. Desde la época de las primeras formas de vida registradas en la Tierra unos 3.600 millones de años atrás, la temperatura media de la superficie del planeta ha sido de unos 20 C, con una incertidumbre de unos 5 C. Durante más del 90% de este tiempo, la Tierra ha estado libre de periodos glaciales y no han existido grandes glaciares fuera de las montañas altas. Los periodos glaciales se producen más o menos cada 150 millones de años y duran unos millones de años. Aunque la causa de los periodos glaciales sigue siendo tema de controversia, una explicación basada en observaciones astronómicas de la galaxia ha ganado credibilidad en los últimos años. La Tierra y el Sistema Solar están situados de forma asimétrica en uno de los brazos de la Vía Láctea. La galaxia rota cada 300 millones de años y lleva al Sistema Solar a través de regiones más o menos densas de polvo interestelar con campos gravitatorios y magnéticos variables. Como en los procesos de mareas se producen dos fases de perturbación en cada ciclo completo, cada 150 millones de años se produce un cambio muy ligero en el entorno galáctico, alterando posiblemente el clima de la Tierra. Ardeo Luqui, las madre de...